En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, una sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos como cada fin de semana, dispuestos a compartir, dispuestos a entretener y a divulgar buena información, la que proporciona La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con Esther La Paz en el control de sonido, Silvia Casasola, Mario Tejeda y este que os acompaña, como siempre, en el Radio Feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Una noche llena de contenidos, llena de asuntos para tratar, para analizar desde el punto de vista sosegado, que siempre ofrecemos aquí en nuestro programa. En materia reservada, Fernando Rueda, que viene estupendo, viene espléndido, por fin ha conseguido conjuntar determinadas ropas y ya no ofrece la imagen lamentable a la que nos tiene acostumbrado. Bueno, pues vamos a comentar lo de Nigeria, claro. Ese certamen Miss Mundo que se iba a celebrar en Nigeria, un artículo periodístico, algo más o menos que venía a decir esto, si Mahoma las viera, las elegiría como esposas. Bueno, pues eso ha provocado 105 muertos y más de 500 heridos. El certamen, por supuesto, se ha suspendido en Nigeria y se ha trasladado a Londres, a Inglaterra. Bien, pues vamos a hablar de estos conflictos religiosos, estos países que viven sumidos en la tristeza de una guerra por la religión. Nigeria, Sudán, tantas y tantas situaciones, Filipinas, incluso también en Indonesia. Bueno, pues de eso vamos a comentar con Fernando Rueda. Y en las microfichas, servicio secreto austrohúngaro. Nos vamos al siglo XIX, principios del XX, y vamos a averiguar qué pasó con Alfred Rell, uno de los primeros jefes de ese servicio secreto, que tuvo un triste final, y lo comentaremos en las microfichas. Tendremos monográfico Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales. Hoy vamos a hablar de la intuición animal. Los animales a veces parece que intuyen la desgracia, la hecatombe, la catástrofe. Bueno, pues hablaremos de esas intuiciones. Perros, gatos, loros, las mascotas tienen un determinado sentido, una visión que precede esos grandes cataclismos. Lo vamos a comentar con Jesús y con Carlos. En nuestros pasajes de la historia vestimos las mejores galas para hablar de la vida, obra y milagros de don Santiago Ramón y Cajal, el científico más celebrado de la historia española, un científico universal, un científico que dio muchas glorias a este país en un momento triste, en un momento difícil. Salíamos del desastre del 98 y de repente apareció la gran figura de Santiago Ramón y Cajal para dar un poco de luz a la ciencia española. Hablaremos de su vida en los pasajes de la historia. Fernando Jiménez del Oso vendrá con Cuzco, la segunda entrega de esa ciudad imperial de los incas. Además, en Los Enigmas del Mundo, el capítulo 121, con Bruno Cardeñosa, hablaremos de los... Bueno, pues una cosa extraña, los airship, una cosa de la que se habló mucho a finales del siglo XIX, una situación curiosa, los enigmas del mundo. Información azul y verde, y también pues el cine con José Manuel Escribano, hoy miedo.com, la última sensación en la taquilla, el cine Zona Cero que sigue haciendo estragos, miedo.com, todo esto y mucho más, y por supuesto esa carta entrañable de Pico Medina, hoy dedicada a don José Luis López Vázquez, que es el flamante Premio Nacional de Teatro, a sus 80 años, José Luis López Vázquez, 300 películas, toda una trayectoria profesional que bien merece una epístola por parte de Tico Medina. Hasta las 4, 3 en Canarias, estáis invitados todos a La Rosa de los Vientos. Comenzamos. En La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. Entramos en la información azul y verde con Mar de Tejera. Por cierto, hoy tenemos el monográfico Zona Cero dedicado a las mascotas, a la intuición de esos animales, y de algo parecido vamos a hablar. Mar de Tejera, buenas noches. Muy buenas noches, sí, porque un reciente estudio científico revela que los perros son producto de la evolución de tan solo un puñado de lobos domesticados por seres humanos en China alrededor de 15.000 años atrás. Los hallazgos publicados en la revista Science señalan que la existencia de tres lobas, que eran pues como las cebas del mundo canino. El estudio concluye que la cría intensiva de perros durante los últimos 500 años ha generado las enormes diferencias en la apariencia de los canes modernos. Según explica Carles Villa de la Universidad Uppsala en Suecia, los perros que surgieron en el viejo mundo llegaron al nuevo con las inmigraciones humanas. ¿Cómo o por qué los humanos domesticaron a estos animales? Es algo que aún no se conoce, pero la velocidad con la que se multiplicaron y diversificaron indica que jugaron un rol muy importante en la vida diaria. Según los científicos, estos perros debían brindar grandes ventajas para los hombres, como por ejemplo ayudarlos a cazar, incluso pudieron haber contribuido a hacer la colonización del Nuevo Mundo una tarea más fácil. Un estudio paralelo de la Universidad de Harvard complementa los descubrimientos de los científicos suecos. Mediante un simple experimento que compara la conducta de los perros con la de los lobos y los chimpancés, descubrieron que los primeros, incluso los cachorros, eran mejores para interpretar los signos de los humanos. Así que bueno, ya conocemos un poco más de estos animales que nos han acompañado desde hace, pues, por lo menos 15.000 años. O sea, los cientos de razas caninas que ahora mismo pueblan la Tierra vienen de aquellas tres lobas primigenias. De aquellas tres lobas primigenias, tres lobas chinas o cercanas a lo que hoy conocemos como China. Y todo empezó hace 15.000 años. 15.000 años. 15.000 años. Bueno, fíjate, se había hablado de 5.000, 8.000 años, pero no, ahora 15.000. Retrasan la fecha a 15.000 años. Hace 15.000 años en China, tres lobas hicieron lo que hicieron. Un viejo lobo de mar, un hombre curtido en la tragedia. Sí, amigos, es momento para don Fernando Rueda, el mayor fumador de puros del reino. No hay puro que no se escape al ámbito de actuación de don Fernando Rueda. Gran tenor, por otra parte. Está pendiente de entrar en el trío Los Panchos. Está pendiente de las nuevas bajas. Mi querido Fernando Rueda, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tienes fuego? Pues sí. ¿Me das un poquito de fuego? Pues sí. Gracias. Qué barbaridad. Qué confianza son estas. Hola, ¿qué tal? ¿Copa? No, sí, de todo por cordial, o sea que... He dicho buenas noches, ¿no? Sí, sí. Hola, buenas noches. Sí, sobre todo que todos los miembros de la Rosa de los Vientos, que todo el equipo de la Rosa, se sienta cómodo, que no falte de nada. ¿Te conté algo? Sí, yo te voy a poner un poquito de este jarabe, que me ha recomendado el médico para... Sí, la hipertensión, claro. Para la tos. Sí, sí. O sea, ¿qué color tiene, verdad? Es un... Yo tengo un poquito de tos también. Es un color tostadito, ¿verdad? Un color así como... ¿Por qué si yo tengo tos y me pones agua? No, porque tú tienes que estar con las ideas muy lúcidas, muy claras. Ya. Yo soy, sin embargo... Yo soy la reencarnación de Amenofis IV, como tú sabes. Y ya ni esto, ya ni siento ni parezco. Ya, lo tuyo es un caso perdido. Lo mío es cartoní. ¿Para qué vamos a contarlo? Cosas qué maravilla. Bueno, pues ya estamos aquí perfectamente instalados. Fernando, te he dicho ya mil veces, porque estamos a punto ya de llegar a nuestro programa número 1000, que a la radio se viene cenado. Hombre, si yo entiendo que los aperitivos de la radio están muy bien, pero, en fin. Sí, perdona, ¿decías algo? Nada, que buenas noches. Ah, hola, buenas noches, Juan. ¿Cómo estamos? Vamos a empezar, materia reservada, la rigurosidad, el análisis. Perdona, es que me he despistado un momentito. No, nada, nada. Estaba preparando un poco... Sí, sí, sí, sí. Eso es lo que dijiste el último día de tu carrera, ¿no? Antes de que te diera la licenciatura. Porque a ti te licenciaron por aburrimiento. Claro, claro. Sí, sí, sí. El título debidamente, ¿no? Sí, sí, sí, sí, después de 15 años. Bueno, pues vamos a comentar, pues, que tenemos lo de Nigeria, que qué desgracia. Un título de Miss Mundo, que tampoco es que estemos muy de acuerdo con los títulos de belleza, ¿no? Uh-huh. Pero que algo que es motivo para la alegría, para, ¿no?, para estar un rato entretenidos, divertidos. Uh-huh. Un artículo periodístico provoca 105 muertos y más de 500 heridos. Yo te voy a leer exactamente lo que decía el comentario editorial del periódico nigeriano, que se llamaba This Day. Decía textualmente: ¿por qué los musulmanes nigerianos piensan que es inmoral traer a 92 mujeres al país para que exhiban su belleza? ¿Qué hubiera pensado Mahoma al respecto? Honestamente, probablemente habría elegido una esposa entre ellas. Este fue el origen de los conflictos que han tenido lugar en días pasados en Nigeria y que han producido más de 100 muertos y que parece que han producido 500 heridos. Uh-huh. Es decir, un comentario sobre eso. Lo cual es absolutamente alucinante. Sí, ¿no? Porque el comentario no, yo creo que no tiene la más mínima gravedad. O sea, uh-huh. Un comentario, pues nada, normal. Si Mahoma las hubiese visto, seguro que hubiese elegido una de ellas como esposa. Uh-huh. Bueno, lo que pasa es que hay que entender que me he intentado sumergir en la realidad, y si es verdad que a veces cuando tratas de ver las cosas desde la perspectiva de dónde ocurren, el planteamiento tiene algunos cambios, algunas modificaciones. Nigeria es un país dividido en dos. Una parte musulmana y otra parte cristiana. Es un país enorme, es decir, yo no sé, que contiene 120 millones de personas. Sí, son 920 mil kilómetros cuadrados y unos 125 millones de habitantes. Entonces, pero el país partido en dos, no es que esté distinto, sí. Es decir, el norte es musulmán, sí, y el sur es cristiano. Que tiene más de 100 millones de musulmanes. Más de 100 millones. Más, sí, de 100 millones. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues no, ocurre, te he dicho de más de 100 millones, más de 60 millones. 60 millones, es decir, viene a ser la mitad. Sí. En cada uno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los musulmanes tradicionalmente han llevado unos comportamientos, digamos, bastante respetuosos y poco radicales. Y estamos hablando de momento solamente de Nigeria. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Ocurrió que en 1999 se radicalizan y adquieren la famosa Sharia. Uh-huh. La famosa Sharia es un vamos a ver, es como un código civil, pero bastante radical. Aclarémoslo. Un código civil, pero coránico. Coránico, efectivamente. Dos cosas. Dicho en pequeños ejemplos. Si robas, se te corta una mano. Exacto. Si tienes un hijo sin ser con tu marido o estando soltera, se te la pida. Y bueno, y si haces cualquier... Bebes, por ejemplo, bebes alcohol, latigazos. Todos los castigos en público siempre. ¿Eso qué es? Bueno, pues es un código civil un poco salvaje. ¿Pero qué es lo que ocurre posteriormente? Que lo que hacen es llevarlo al código penal también. Por lo tanto, aplican unas medidas verdaderamente salvajes. Y entonces ellos imponen esa Sharia en la parte musulmana del país. La imponen encontrándose con que el presidente es cristiano. O sea, que digamos que se produce un cierto problema dentro del país. Es decir, imponen una norma sin que sea una norma para todo el país. La imponen ellos porque les da la gana. Nosotros somos musulmanes y a partir de ahora nos vamos a regir por esto. Esto, en cualquier otro país, sería absolutamente incomprensible. Uh-huh. Incluso yo te diría una cosa. Fuera de África, esto no podría ocurrir. Es decir, ni siquiera en Asia. Es decir, en Arabia Saudí, en Irak, en Afganistán. Cuando se impone una norma, se impone esa norma para todo el país. Nos guste o no nos guste. Más radical, menos radical. Pero que en un país, los reyes locales, por llamarles de alguna forma, impongan una norma distinta a la del resto, bueno, pues claro, eso ocurre donde ocurre, ¿no? Tiene un galimatías religioso, los datos, tiene un 45% de musulmanes, pero es que luego tienen ese otro 45% repartido entre protestantes, anglicanos, católicos, tienen animistas, tienen religiones tribales. Claro, es un totum revolutum que, uh-huh, que trae como consecuencia a veces pues estas historias, ¿no? Nigeria, todos los años, pues hay que contabilizar en Nigeria centenares, miles de muertos por enfrentamientos tribales, enfrentamientos religiosos, y es una cosa que se puede extrapolar a otros países africanos. Ahí está el caso de Sudán, ¿no? Sí. Es tremendo lo de África. Pero aclaremos una cosa. Tú fíjate que ahora, si a ti te toca el estar allí, entonces tú estás en esa zona y te ocurre como ocurre a algunas mujeres, que, bueno, pues eso, que tienen un hijo, que han sido violadas, por ejemplo, y consideran que bueno, que eso es un delito y tal, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es un motivo para una guerra civil. Porque si le aplican las normas los jueces de allí, bueno, pues tiene que morir lapidada. Pero las leyes del país no permiten eso, Juan. Han detenido, por cierto, al periodista que escribió ese artículo. Ajá. Lo que ignoramos es que qué suerte puede correr este buen hombre. Bueno, pues... Nos tenemos lo peor. En todos estos países, ¿cuál es el problema? En todos estos países, el gran lío es que tienen que hacer justicia para tratar de calmar a las masas. En estos países la tristeza es que la vida no vale nada. O sea, es que la carne de negro no vale nada, está muy devaluada por lo visto. Y por cierto, a Lumbreras, que se le ocurrió llevar el certamen de Miss Mundo a Nigeria, también. Bueno, es que te iba a comentar eso. En teoría, cuando gana, que es lo que pasó, ¿no? Es decir, el año pasado Miss Mundo fue una nigeriana. Y entonces, una nigeriana, obviamente, de la parte cristiana. Claro. De la parte de Nigeria. Claro, porque además leía ayer que la mujer que se lleva en Nigeria es una mujer un poco más rellenita, es una mujer, por supuesto, sin las curvas, y claro, les eligen como representante del país a una mujer con unos rasgos claramente de, bueno, pues para poder triunfar en Miss Mundo, ¿no? A mí personalmente lo de los concursos de Miss me parecen que son un poquito, claro, no sé si lo contrario, un pelín denigrantes para la mujer, ¿no? Es decir, a mí los concursos estos de belleza a mí me repatean. Por supuesto, ¿no? Y más que los estados los apoyen como los apoyen y hagan todas estas cosas. Pero de eso a considerar lo que consideraban allí, y es que bueno, que esto era una ofensa, que era indigno, bueno, pues ahí pones un cierto límite, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que hay que encuadrar todo ese problema dentro de una guerra mucho más general, dentro del conflicto que vive ahora el mundo, y no hay que perder nunca ese conflicto. Las guerras del siglo XXI, Fernando, serán guerras de religión. Sospecho que eso es lo que está, al menos lo que se está apuntando, todavía no guerras, pero sí los conflictos que están ocurriendo son conflictos de religión. El conflicto de Afganistán era un conflicto de religión. Lo de Bin Laden, es decir, porque ahora resulta que Bin Laden está en todos los países del mundo, que posiblemente sea verdad, que tiene conexiones, pero todos los conflictos que están ocurriendo son conflictos de musulmanes, son conflictos de integristas contra cristianos, es decir, es las guerras de las cruzadas, ¿no? Más o menos, no sé si la comparación. La cruzada y la yihad. Y la yihad, claro. Y entonces son todo. En Israel lo que estamos viendo es otro conflicto de religión. Y lo que estamos viendo en Nigeria es un conflicto de religión. Y ya hay gente que apunta, especialistas que apuntan, que parte de eso, de ese norte tan integrista, estaría apoyado por algunos de los países del Golfo. Algunos señalan incluso a Arabia Saudí. Países que quieren ir discretamente, pero colocando a el más radical integrismo en todos los países del mundo, y especialmente en África, donde sabes que se viven los conflictos de una forma mucho más discreta. Es decir, que si no llega a ser por lo de Miss Mundo, pues aquí no estaríamos hablando, y yo personalmente no me habría tenido que leer, que estudiar y que tratar de comprender qué es lo que pasa en Nigeria, un país del que yo estoy seguro que una gran parte de españoles no saben dónde está exactamente ubicado, como, bueno, no te digo en Estados Unidos, no saben dónde está ubicado España, imagínate en Estados Unidos lo que les puede importar un conflicto en Nigeria, ¿no? Pero ¿qué es parte de ese conflicto? ¿Qué está ocurriendo ahí? Pero que está ocurriendo en otros países del mundo. Lo de Irak inicialmente es un conflicto de petróleo, es un conflicto de que tiene bombas de nucleares, pero el problema es que una guerra de esas puede llevar ¿a qué? A que los países de la zona apoyen a Irak, en virtud de Irak no, en virtud de musulmanes, en virtud del integrismo religioso, y que al final se digan, nosotros estamos por un lado y los que no son de nuestra religión, los que no siguen a Mahoma, los que no siguen a Alá, son de otro. Y al final podemos terminar ahí, pues eso, con la Tercera Guerra Mundial. La religión musulmana es una de las pocas, o por no decir la única, que sigue creciendo, pero creciendo de una forma total. Estamos hablando ya de más de 1.200 millones de musulmanes en el mundo. Hace 10, 15 años había 1.000 millones, o sea que ha crecido 200, un 20% en poco tiempo, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo de Sudán que hablábamos antes, es que dicen que los especialistas que es imposible ya calcular los muertos que van en la guerra civil sudanesa. Se habla en torno a los entre 1 millón y los 2 millones. Uh-huh. Son los musulmanes del norte contra los cristianos del sur, ¿no? una auténtica guerra de religión que se libra por el territorio y también pues por imponer sus reales. Claro, y Arabia Saudí es que aparece en todos los cuadros bélicos. En todos. Solamente que Estados Unidos tiene un problema, ¿no? Un problema godísimo. Godísimo, porque tradicionalmente Arabia Saudí ha sido aliado de los Estados Unidos. Hombre. Pero cuando Estados Unidos plantea a sus aliados naturales, a los occidentales, el conflicto y tal, le cuesta mucho explicar la postura de Arabia Saudí. Que Arabia Saudí está apoyando, como se ha demostrado en diversos momentos, a los grupos de Bin Laden, que tiene campos de entrenamiento allí. Es decir, que lo que pasa es que Arabia Saudí es un país muy grande, es un país muy poderoso, es un país muy peligroso, y no se atreven a enfrentarse con ellos todavía, ¿no? Pero si hubiera un conflicto, Arabia Saudí estaría de ese lado, sin duda. Nuestros saludos a López Faro. Sin duda, que nos estará escuchando, le apreciamos, y que vuelva a Marbella el verano que viene. Haz el favor de saludar a tus forofos, que tienes muchos, que te envían pues dos o tres correos cada mes. Que los saludo. A Fernán González y a tantos otros que piensan que sigue siendo un agente secreto camuflado. Sí. Y bueno, pues que lo sepas. Bueno, pero lo que tienen que hacer es mandar cartas al CNI. Entramos en el territorio de las microfichas, uno de los espacios más seguidos de La Rosa de los Vientos. Aquí está Fernando Rueda, dispuesto a desvelar alguno de los misterios del pasado. Sí, porque en esta ocasión vamos a cabalgar entre el siglo XIX y el siglo XX y nos vamos a adentrar en la historia de los servicios secretos austrohúngaros, aquel imperio inmenso, hace ya 100 años, que dio mucho que hablar. Ese imperio que se quedó deshecho, por cierto, después de la Primera Guerra Mundial, pero que antes de esta guerra, antes de este conflicto, la verdad es que era uno de los más temidos. El imperio austrohúngaro y su servicio secreto, Fernando. ¿Tú lo conociste? Efectivamente, de mi época. Yo lo conocí, de hecho, del que vamos a hablar es de un viejo amigo mío que nació en 1867. ¿Justo en el mismo año que tú? Efectivamente. Hace 140 años. No, 135 años. 135. Que se llamaba Alfred Redl. Alfred Redl era un austriaco que nació de buena cuna y que desde joven mostró grandes dotes para las cuestiones militares y, en lo que a nosotros nos interesa, para los idiomas. Alfred Redl hablaba alemán, ruso, francés, inglés y ucraniano. Además, si me permites que te lo siga describiendo, era un hombre frío. Fíjate todas las características que tenía. Intuitivo, sí. Clarividente. Además era un hombre de mundo, es decir, con una personalidad seductora. Y para colmo era alto, guapo y encantaba a las mujeres. Bueno, porque estás hablando de Alfred Redl, pero vamos, dirías que estás haciendo un cuadro mío. Más o menos, por eso tú serías el perfecto espía, igual que lo era Alfred Redl, es decir, que era el prototipo de espía, sobre todo del espía romántico de la época, que tenía muchas más características de las que tiene James Bond, de lo que ahora nuestros espías han cambiado. Pero en aquel momento estamos hablando de Redl, que pasó y que está en los libros de los libros más importantes de espionaje, y le llaman incluso el príncipe de los espías. El príncipe de los espías. Y tenía esa característica. Hace que se hizo militar. Y la verdad es que sus cualidades profesionales no tardaron en hacerle destacar. De hecho, en 1897, el Evidence Bureau, el servicio secreto del Imperio Austrohúngaro, le propuso integrarse en sus filas. Para una personalidad aventurera, juerguista, claro, con ganas de triunfo, pues eso era lo mejor de lo mejor y a lo más que podía aspirar, ¿no? Y de hecho Alfred lo aceptó casi sin pensárselo, ¿no? La posibilidad de viajar, la posibilidad de llevar esa doble vida del espía, ¿no? Redl entró en el Evidence Bureau y aprendió rápidamente las tácticas de la inteligencia y rápidamente le dieron campo como para que su espíritu creativo se pudiera desarrollar totalmente. De hecho, al poco tiempo de llegar, Alfred propuso nuevos métodos de funcionamiento del espionaje, consiguió convencerles para que ampliaran personal, para que ampliaran los objetivos. Además, gracias a su iniciativa, se empezaron a adquirir nuevos métodos científicos de seguimientos, de escuchas y tal, que ya se utilizaban en otros servicios secretos y que él los introdujo en el servicio secreto. Pero su trabajo fue especialmente reconocido cuando, gracias a sus nuevos métodos, se empezaron a descubrir a topos rusos y franceses en el Evidence Bureau. Fíjate que fue tal su éxito, Juan, tal el agradecimiento que se le tenía en el imperio, que hasta el propio emperador le distinguió con lo más de lo más, que era una invitación a su palco. Eran los tiempos felices del imperio austrohúngaro con Francisco José, con Sisi, bueno, era algo extraordinario aquello, y ya que te invitara el emperador al palco era que contabas absolutamente con, bueno, con todos los parabienes, ¿no? Estabas en la primera línea. Eso es. Lo que había ocurrido, que era real, es que había alcanzado la fama, el éxito, y además, bueno, pues en virtud de su trabajo, un poco de dinero. Y claro, y él empezó a sentirse a gusto. Cada vez vivía más en los ambientes de lujo, cada vez gastaba más dinero, se aficionó a los caballos, empezó a comprarse caballos, empezó a pasárselo fenomenal. Y le ofrecieron el destino irse a Praga. Y él, claro, salir, poder ejercer su trabajo fuera, poder vivir en una sociedad que en aquel momento era de lujo, bueno, pues no lo dudó. Y se fue a Praga. Pero ahí, Juan, acabó su gran secreto. Ese secreto que nadie conocía. Ese secreto que él había guardado celosamente. Ahí, en Praga, se descubriría que Alfred Rebel, el príncipe de los espías, era homosexual. Eso que ahora nos puede parecer tan absolutamente normal, tan absolutamente habitual, en aquel momento estaba considerado como una tremenda perversión maléfica. Se consideraba una enfermedad gravísima. Y, bueno, era tan grave, tan grave, tan grave, que cuando se descubría eso, a la persona se le consideraba la hez de la hez, incluso eran hasta detenidos, ¿no?, por eso. O sea, que cuando él lo había guardado tan celosamente en secreto... ¿Y quién lo descubrió esto? Pues ahí está. El coronel Badyukin, jefe de la Oklana, que era el servicio secreto de la Rusia zarista, se enteró de sus gustos sexuales y le chantajeó. Le dijo, le ofreció, no sé si se puede decir ofrecer, por eso decía le dijo, pero bueno, le ofreció convertirse en un topo para los zaristas a cambio de que él no contara que era homosexual. Eso sí, para que llevara su nuevo trabajo de topo con satisfacción, le ofreció también una gran cantidad de dinero. Bueno, entonces fue otro, vale. Estaba entre la espada y la pared. Rebel se dio cuenta que no tenía alternativa y dijo, bueno, pues mientras me dure, disfruto del dinero. Y disfrutó, y disfrutó. Se pegaba unas orgías, estaba a sus anchas, pero estuvo durante mucho tiempo robando la información a su país, Austria-Hungría, y pasándosela a los rusos. ¿Hasta cuánto duró el asunto? Hasta 1913. En 1913, Rebel fue descubierto in fraganti por su propia gente y atrapado, sin posibilidad de mentir, lo confesó todo. ¿Y qué solución le dieron? Pues en aquellos momentos eran unos momentos bonitos, era la época de los caballeros, y entonces le ofrecieron que para evitar el deshonor que supondría que todo se supiera en el desarrollo de un juicio por si le acusaban de espionaje, se optó por darle la alternativa del suicidio. A Rebel le preocupaba más que se conociera su homosexualidad que fuera descubierto que había estado vendiendo a su país a los rusos. Unos días después se fueron a un hotel, cuatro militares del contraespionaje le entregaron un revólver con una bala, una sola bala. Rebel leyó la Biblia hasta la madrugada

en nuestros pasajes de la historia, don Santiago Ramón y Cajal, el culmen de la ciencia española, además en los enigmas del mundo. Vamos a hablar de los airships, el capítulo 121 con Bruno Cardeñosa, Cuzco, esa ciudad imperial de los incas, con Fernando Jiménez del Oso, y además miedo.com, José Manuel Escribano, nuestro gran experto en cine, nos hablará de esta última película que está causando sensación en la taquilla española. Todo esto y mucho más, hasta las 4 o 3 en Canarias. Y con más de Tejeda llegamos a azul y verde, y es momento para hablar de los meteoritos. Siempre estamos bajo la amenaza del meteorito, a ver si nos va a impactar o no. Ya lo dijo Steven Spielberg, vamos a cuidar con el Deep Impact este, no vaya a ser que se extinga la vida en el planeta. Pero bueno, parece que según las últimas investigaciones podemos estar un poquito más tranquilos, ¿verdad, Mar? Así es, según la revista Nature, otro estudio científico que nos ha tranquilizado con respecto a la posibilidad del impacto de asteroides contra la Tierra. Según los últimos datos, el choque de cuerpos celestes peligrosos que podrían destruir una ciudad entera son menos frecuentes de lo que se pensaba, produciéndose una vez cada 1000 años. El cálculo se basa en años de datos recopilados por satélites del Pentágono que buscan indicios de explosiones nucleares en la atmósfera. Anteriormente se pensaba que los asteroides grandes impactaban la Tierra cada 200 o 300 años. Durante los últimos 8 años y medio, los satélites militares han detectado unos 300 destellos en la atmósfera causados por la explosión de meteoritos con diámetros de entre 1 y 10 metros. En base a los destellos atmosféricos, el equipo de investigadores que ha incluido científicos del Departamento de Energía, que es el encargado de producir el arsenal nuclear de Estados Unidos, y un general de la Fuerza Aérea, ha proyectado la frecuencia de los impactos. Aproximadamente una vez al año se detecta un asteroide pequeño que al entrar en la atmósfera libera una fuerza de 5 kilotones, casi la mitad de la fuerza de la bomba atómica que Estados Unidos lanzó sobre la ciudad japonesa de Nagasaki en 1945. Y cada 100 años llegan objetos mayores con una fuerza de 1 megatón, lo que puede provocar daños considerables en la Tierra. Y un objeto capaz de mayor daño, como el asteroide o cometa que estalló sobre Tunguska en Siberia en 1908, golpea una vez cada 1000 años. Se calcula que ese objeto medía tan solo 40 metros. El estallido equivale a 10 megatones, arrasó los 1000 kilómetros cuadrados de bosque y de haber caído sobre Nueva York, por ejemplo, la habría destruido. Asteroides asesinos de 1 kilómetro de diámetro o más, que pueden provocar una auténtica catástrofe planetaria, impactan la Tierra cada 1 millón de años. El que se cree acabó con los dinosaurios hace 65 millones habría sido de 10 kilómetros de diámetro. Así que según este estudio publicado, como decimos, en la revista Nature, pues bueno, varía un poco el índice de peligrosidad, de miedo que nos entra en el cuerpo cuando pensamos en esa enorme masa que llega del exterior y nos arrasa. O sea, entonces, según esta última cronología, lo de Tunguska se puede volver a repetir, pero en el año 2900, más o menos. Eso es. Bueno, pues tenemos un margen. Hombre, nos da para hacer muchísimas cosas. Sí, tenemos un margen. Los meteoritos, ahora es el eterno enemigo de la humanidad. Y amigo de todos es don José Luis López Vázquez. Ha recibido un reconocimiento estos días y nos alegramos mucho de ello. Tico Medina, este gran narrador, este gran druida de la palabra, envía una carta. 2 en total cada fin de semana en La Rosa de los Vientos. Pero esta la quiere dedicar muy especialmente, con mucho cariño, a don José Luis López Vázquez. Ya octogenario, con 80 años, pero que sigue activo, sigue en las tablas, sigue en el escenario y sigue recibiendo estos honores. Además un premio muy, muy merecido, el Premio Nacional de Teatro. Pues con Tico Medina y con don José Luis López Vázquez. Mi querido don José Luis López Vázquez, mi viejo amigo de toda la vida, con el que a veces coincido en nuestro barrio Chamberí, en ese paseo de la melancolía que a veces los viejos buscadores de historia nos merecemos, rodeados de niños y palomas. Ay, a veces, mi querido cómico grande, tragicómico, por la gracia de Dios, a veces nos vemos y hablamos cada uno camino de ningún sitio, o camino de aquellos tiempos en los que éramos no solo más jóvenes, sino también menos sabios y más distantes. Pero el tiempo nos va reuniendo, querido José Luis, y a veces tomamos un cafelito juntos en ese hotel de Miguel Ángel, en la parte de la sombra, tú bajo tu sombrero de marchante de arte y yo al pie de mi rodilla de cazador. Cazador que siempre va a ver lo que hace, siempre termina siendo cazado. Ay, mi querido José Luis López Vázquez, hace un par de días te dieron el Premio Nacional de Teatro y tú en la escena, como Dios manda. Y te juro por mi madre que en ningún caso ha sido más merecido que tú. Bendito seas, viejo actor de la legua y de la lengua, que igual nos haces reír, que nos haces llorar como los grandes. Pequeño gran actor, pintor enorme, castellano antiguo que no viejo, que igual sobre la escena en la madera directa del teatro, que en el viejo vídeo lo que el vídeo se llevó, lo que te eche, haciendo de caballo, de rey, de guripa o de castizo, de asesino o de víctima, de marciano o de murciano. Nos llenan las horas de talante y de talento.

absolutamente perplejo, donde si tienes suerte, me pasó a mí una vez, puedes asistir a una boda de esas después de haber sufrido un periodo de prueba, porque todavía se conserva esa tradición. La pareja vive juntos un año o dos sin casarse para que ella compruebe si él es un hombre honesto y trabajador y él compruebe si ella es una buena ama de casa. Y bueno, después de ese periodo de prueba, en el que pueden tener incluso hijos, pues si deciden que no, que aquello no funciona bien, pues no se casan, ¿no? Hay mucho por descubrir, por vivir, por contentar y sobre todo por sentarse quieto y dejar que te impregne todo aquello, ¿no? Yo creo que es, en lugares así, es lo más recomendable. Bueno, ya llegaremos a Machu Picchu la semana que viene o la otra. Qué afortunados somos con poder tenerte aquí, a Fernando Jiménez de los Sol. Gracias, Fernando, hasta la semana que viene. Gracias a ti, hasta siempre. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Buenas noches, don José Manuel Escribano. Estamos en el cine Zona Cero. Estoy ahora mismo con los pelos de punta. Ay, yo también. Qué barbaridad. Yo también. Mire usted, estos dos. Es verdad. Los dos de punta. Los dos tienen usted, tiene usted un aspecto así un poco mortadelo, ¿no? Es que paso mucho miedo con estas cosas. Tengo que ir a ver todas las películas de estas de pánico. Sí. Y luego escribirlas y luego contarlas. Sí, señor. Es que esto ya sí, señor. Mucho, sí, señor. Esto ya es mucho. Y encima usted que se refugia en la red, ¿verdad? Para, claro, claro. Para encontrar esparcimiento solar. Pues bueno, no sé siquiera si dar el nombre de la página esta, porque yo la he visitado y me he quedado así, de manera que no sé si a nuestros amigos les merecerá la pena. Bueno, sí, la película, sí, la película se llama miedo.com. Miedo.com. Claro, y bueno, pues va de estas cosas, ¿no? El director es un tal William Malone, no tengo el gusto, pero no lo ha hecho mal, ¿no? Los protagonistas son Stephen Dorff, Natasha McElhone, son los buenos. No tengo el gusto. Sí, bueno, están Stephen Dorff, pues ya tiene sus 30 añitos, le hemos visto en Blade y en Zoolander, poco a poco va haciéndose pues más estrella, ¿no? Va ganando. Y Natasha McElhone, pues es una chica muy guapa, cada vez se parece menos a Meryl Streep y más a Uma Thurman, lo que dice mucho en favor de sus estilistas. Tiene desde luego los ojos más grandes, más profundos y más inquietantes del Star System. Es una mujer verdaderamente tremenda. Y son los protagonistas de la película con Stephen Rea, el actor británico, que es el malo. No desvelo nada porque se sabe desde el primer fotograma de la película. Y la historia es la de un policía, que es Stephen Dorff, que persigue a un maligno que llama el Doctor, que es este, el maligno es el Stephen Rea. El Doctor secuestra a mujeres, las tortura, las mata de muy mala manera, en fin, es una malísima persona. Paralelamente, en la historia, pues van apareciendo cadáveres, algunos incluso sobre la marcha, según va pasando el argumento, todos ellos en circunstancias y por métodos distintos, pero todos muy macabros y por lo común hechos polvo y con los ojos ensangrentados, casi reventados. Deben haber visto alguna película argentina o algo así, han terminado los pobres hechos polvo. Porque la víctima queda desorbitada. Desorbitada totalmente, sí. Bueno, la policía lo ayuda a la señorita esta McElhone, que es una mujer muy potente, también es investigadora o bióloga o algo así, entiende de bichos, de virus, esas cochinerías, en fin. Como Grisan. Exactamente. Lo de los virus, además, no es tan descabellado porque a la vez conocemos un programa de ordenador que tiene, no sé si tiene virus o no, pero desde luego tiene muy mala uva. Está en una página web y hay un juego en el que se entra y es entrar en la página, una cosa interactiva de estas, y empiezan a pasar catástrofes inmediatamente. Parece además que hay cierta relación entre el programa y, o más bien las consecuencias del programa y los asesinatos del doctor este, ¿no? Y de hecho la acción va discurriendo paralelamente hasta que, de una manera fatal, pues tiende a encontrarse, claro. Todo esto además no pasa a plena luz y con taquígrafos, sino en escenarios tenebrosos, nocturnos, solitarios, todos de muchísimo miedo. Es una de estas películas que dicen en el letrerillo al principio que no es aconsejable para menores de 18. Imagino que en Estados Unidos, por supuesto, que la han echado a los mayores de 18 inmediatamente. Y la verdad es que no es ninguna tontería, ¿eh? No es una película de niños. La película tiene muchísimo morbo, tiene escenas truculentas. No es que sea de casquería, que por otro lado a veces son tan exageradas que dan risa. Y aquí, pues no. Aquí lo que hay son torturas y muertes horripilantes. Y todo además con una estética muy decadente, también bastante mortuoria, una cosa oscura, tenebrosa, tremenda. Así es que, en resumen, lo que tenemos es una auténtica obra de género. Esta sí que es una película de terror de verdad. No se toma nada a broma, ni el espectador se ríe en ningún momento por ninguna exageración. sino que todo lo contrario, produce muchísima angustia, repulsión, suspense y terror, que es de lo que se trata. Y no sé si decir la página web para que la visiten nuestros amigos o no. Dígame. Pues la página web, ojo, mucha atención, que no nos hacemos responsables, ¿eh? Fear.com, es decir, miedo.com en inglés, y luego .com. El que se atreva, que entre. Bueno, pues esta sí que es terrorífica, ¿eh? Una de las películas más terroríficas del año 2002. Yo creo que sí, no, ya digo, hay que verla en buen momento, ¿eh? Miedo.com, muy bien, señor Quiroga. Tome usted un paquetito de higadillos de pollo, que son muy ricos con cebolla. Ah, es verdad. Ahora, sí, tiene usted que descubrir cuál de ellos no es de pollo. ¿Y de qué es? La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Como un guerrero tengo el viento a favor, tengo una espada bruñida de sangre y sudor. Pues hasta aquí La Rosa de los Vientos, en esta primera entrega del fin de semana. Espero que hayáis estado a gusto, que hayáis disfrutado con vuestro programa favorito. Esther La Paz en el control de sonido, Silvia Casasola, Mare Tejeda y Juan Antonio Cebrián, encantado y feliz como una lombriz. Mañana regresamos a eso de las 2, una en Canarias, con un programa estupendo por delante de la tertulia Zona Cero y tantas emociones. 2 horas vibrantes de radio en vivo y en directo. Por nuestra parte, nada más. La Rosa de los Vientos, el fin de semana en Onda Cero Radio, la radio continúa. Hasta mañana, que se dé bien.